Bienvenidos a un nuevo programa de Destellos del Gospel. La música gospel nace de la tradición de los espirituales negros, una música arraigada en el sufrimiento de generaciones de esclavos africanos que fueron arrancados de su tierra. Es una música que canta a una fe viva, y como alguien dijo, la fe ha sido baluarte de paz, esperanza y fuerza, incluso en situaciones extremadamente difíciles. Empezamos nuestro programa de hoy con el gospel contemporáneo de Myron Bartlett y el coro Leví. Recogí algunas reseñas de sus admiradores. Uno decía: me encanta la música de Myron Bartlett porque se puede decir que realmente pone el máximo esfuerzo en cada canción que le escribe. Y otro comentaba: te provee fuerza, esperanza y ánimo durante los tiempos difíciles. La canción que interpretarán lleva por título Stronghead, más fuerte. Es una canción que expresa que cada prueba en la vida te hace crecer y ser más fuerte. Dice la letra en el coro: soy más fuerte de lo que era. Ahora sonrío mucho más. Soy más sabio de lo que era. Sí, soy más fuerte. Y una de las estrofas dice: si sientes que el dolor es mayor de lo que puedes sobrellevar y preguntas al Señor cuánto durarán estas oscuras noches, debes saber que después de la noche saldrá el sol, mucho más brillante, y tu pesada carga será más ligera. It's gonna be alright. y seguimos con una canción más melódica, incluida dentro de los éxitos gospel del 2008. Está interpretada por Smokey Norful, considerado una de las luces más brillantes dentro del actual escenario de la música gospel. Su música se ha denominado como de inspiración urbana, un término apropiado que le permite ampliar las fronteras del gospel tradicional, pero sin perder su verdadera esencia. Se titula Where Would I Be? ¿Dónde estaría? Esta canción es una verdadera poesía, muy bonita, muy larga para traducirla toda, pero dice cosas como: ¿qué clase de Dios puede hacer que la nieve caiga de un cielo gris? ¿Qué clase de Dios puede dibujar un arco iris en el cielo? ¿Qué clase de Dios puede crear un modelo de color y llamarlo otoño? ¿Qué clase de Dios puede tomar mi frágil y herido corazón y llenarlo con incondicional amor? ¿Qué clase de Dios puede quitar mi culpa y vergüenza y darme la gracia para levantarme? Es asombroso lo que Él puede hacer, cada cosa pequeña que Él hace por mí. Si no hubiera sido por ti, ¿dónde estaría? Sky. What kind of God can weave tapestry of a rainbow and sketch it into a wet sky? It's no wonder how He can do every little thing He does for me. If it hadn't been for you, where would I be? Create a skyscraper tall. What kind of God can use a pattern of color and give it a name like fall? It's no wonder how He can do every little thing He does for me. And if it hadn't been for you, where would I be? I'd be at the bottom when you told me there's a place at the top for me. I'd be on the backside when you showed me there's a place in the front I should be. I'd be on the outside looking in when you prepared me a table. Unconditional love. What kind of God can take away my guilty shame and give me grace to rise above? It's no wonder how you can do every little thing you've done for me. If it hadn't been for you, I'd be on Esta semana leía en un blog especializado en música gospel que el dúo Mary Mary, del que ya hemos oído algunos temas en este programa, había sido nominado a 3 premios Grammy en esta pasada edición y que finalmente se habían llevado uno. Vamos a oír la canción Yesterday, ayer, que fue uno de los temas que se incluyen en el CD de los éxitos del 2008 y algunas de sus líneas dice: no importa si las cosas van a ir mejor. He decidido que lloré mi última lágrima ayer. Ayer decidí poner mi confianza en ti. Ayer me di cuenta que tú estarás conmigo a través de toda situación. Yesterday, I decided. Si sigues este programa con regularidad, sabrás que vamos a regalar un CD de música gospel. Se trata del último trabajo del Coro Gospel de Madrid, que lleva por título Te llevará, e incluye 10 temas, entre los que se encuentran Quién como el Señor o En ti mi vida está. Es muy fácil intentar conseguirlo. Escribe un mensaje al correo destellosdelgospel@gmail.com. Haz un pequeño comentario dando tu opinión sobre el programa o sobre la música gospel e indica que quieres participar en el sorteo del CD. Responderé a tu correo asignándote un número y el día que se haga el sorteo, que será a principios de marzo, si tu número es el elegido, ganarás este CD que tengo en mis manos, Te llevará, del Coro Gospel de Madrid. Ya sabes, apunta la dirección destellosdelgospel@gmail.com. Cada semana voy recibiendo algunos comentarios muy interesantes. Y vamos a escuchar al coro gospel interpretando el tema A la gloria de Dios. La voz solista corresponde a Marimar Escobar y el coro, que se canta tanto en inglés como en español, dice: A la gloria de Dios, a la majestad de su nombre, asombroso lo que Él hizo por mí, a la gloria de Dios cantad. Nos liberó a la gloria de Dios. Gloria, y hoy voy a presentaros un trabajo de música gospel en español. Está realizado por un coro que se denominó como OCUA, que son las siglas de Orquesta y Coro Unido de las Iglesias Evangélicas de Andalucía. Y digo que se denominó porque ya no existe en la actualidad, pero me alegro que nos dejaran editado este álbum llamado Recordad al que os amó. Combinan estilos diversos como gospel, pop, balada e incluso flamenco. Nosotros nos centraremos en las canciones gospel y escucharemos su primer tema titulado Me alegraré. La voz solista es Inma Lara y después os contaré algo más de este coro. Para seguir hablando de lo que fue la OCUA, tengo al otro lado del teléfono a José María de Rus, que fue el coordinador del coro para la zona de Jaén. Hola José María, gracias por atender nuestra llamada. Hola, me ha encantado de poder echarte una mano, me siento privilegiado de poder colaborar contigo. Pues muchas gracias. Mira, tengo información de que la OCUA estaba formada por 120 voces en el coro, una orquesta de cámara, una banda pop, más de 20 solistas, también contaban con coreografías de gospel y flamenco, cuatro directores y un amplio equipo técnico multimedia. ¿Cómo podíais coordinar todo esto? Bueno, en realidad la OCUA fue un proyecto cerrado, es decir, con principio y con fecha de caducidad, y no queríamos alargar en un proyecto tan ambicioso, ¿no?, como era el coordinar 8 provincias, el coordinar casi a unas 300 personas que estábamos colaborando y formando lo que era el proyecto OCUA. Y cada uno, bueno, cada provincia tenía su propio coordinador y que nos encargábamos de mantener al día pues a los miembros de la provincia en cuanto a lo que eran noticias, ensayos, etcétera. Uh-huh. Y después nos juntábamos un sábado completo cada mes, cada 2 meses, para poder ensayar en un punto céntrico, ¿no? Y era, se dedicaba todo el día para ensayo, y la banda por un lado, el coro por otro, la orquesta de cámara por otro, luego todos juntos. La verdad que fue una experiencia inolvidable, fue mucho trabajo, fue casi una experiencia titánica, ¿no? Sí, me lo pero imagino, porque Andalucía, era gratificante. Uh-huh, Andalucía siendo tan grande, ¿verdad? Claro, el problema era cuando la gente de Huelva tiene que venir a Málaga, los de uh-huh. Linares ir a Huelva, eso era complicado. Pero, ¿recuerdas alguno de los conciertos que hicisteis? Bueno, así, de los más emotivos, bueno, obviamente el de Linares fue uno de los más emotivos por el hecho de que estamos aquí en nuestra ciudad, ¿no? Ajá. Pero quizá el de Sevilla bajo la Torre del Oro en una noche de verano con fuegos artificiales, bueno, aquello fue casi casi espectacular, ¿no? Y uh-huh. fue casi uno de los últimos que hicimos, de los 8 o 9 que pudimos llegar a hacer. El de Sevilla fue quizá uno de los más bonitos, ¿no? Sí, quizá sí. Por eso, por estar ahí en un enclave tan peculiar como era la Torre del Oro, ¿no? Uh-huh. Teniéndola de escenario, ¿no? Sí, era precioso. He visto algunas fotos de este concierto. Sí. Mira, el director general dijo, tengo aquí apuntado, OCUA intenta ser más que un concierto, intenta llegar al corazón y transmitir nuestra esperanza en Cristo. ¿Crees que se consiguió este objetivo? Pues yo creo que sí, aunque era un objetivo muy ambicioso, pero en cada concierto yo creo que, bueno, pudimos expresar al público nuestra fe, nuestra esperanza, lo que creemos, lo que vivimos, lo que esperamos. Y eso fue, ya te digo, a nivel de Andalucía y a nivel incluso de Castilla-La Mancha pudimos llegar a tener algún concierto, ¿no? Uh-huh. Es un privilegio poder ser en ese sentido mensajero de la buena noticia, de la salvación de Dios, de la esperanza que encontramos en Él. Yo creo que se llegó a cumplir ese objetivo principal que era esta que comentaba Miguel Ángel. Uh-huh. Sí, porque la palabra gospel es evangelio, es buena noticia, ¿no? Sí, son canciones con un mensaje de esperanza. Eso es lo que Dios nos quiere transmitir, lo que Dios nos quiere decir en ese sentido. Sí, sí. Una vez que la OCUA cumplió sus objetivos, se disolvió. ¿Ha quedado algo de todo este proyecto en forma de quizá algún coro más pequeño? En algunas provincias se han formado pequeñas agrupaciones musicales, tanto de lo que es gospel como ya de música un poco más tradicional, música sacra. Actualmente se ha formado un coro solo de música gospel, exclusivamente, que se llama el Andalus Gospel Choir, y en este coro sí han actuado, bueno, varios cantantes que han venido incluso de Estados Unidos para poder colaborar, uh-huh. y han actuado en eventos importantes, ¿no?, desarrollados aquí en España, tanto en Zaragoza como en Andalucía, en Madrid. Y este coro, ya te digo, se dedica exclusivamente a lo que es la música gospel, ¿no? Creo que cuentan con unas 100 voces, también con una banda pop bastante numerosa, y están uh-huh. consiguiendo buenas cosas aquí a nivel de gospel en Andalucía, que quizás tenemos entendido que es la única agrupación gospel a ese nivel que hay en toda la región. Uh-huh. Y en un momento vamos a escuchar uno de los temas titulado Toma tu cruz. Es un clásico en los himnos gospel y está interpretado precisamente por ti como voz uh-huh. solista. Tu profesión no es ser cantante, pero ¿cuál es tu relación con el mundo de la música? Bueno, yo he visto la música como el vehículo, como el medio para poder expresarle a Dios mi agradecimiento por todo lo que Él es, por todo lo que Él me ha dado, por la esperanza y la gana de vivir que Él me ha dado a mí personalmente, ¿no? Y bueno, en un momento de mi vida lo vi como un reto, ¿no?, y una oportunidad que el Señor me dio para, bueno, desarrollar ese ministerio y poder transmitir lo que es la salvación o el mensaje de la salvación a otras personas, ¿no? Aparte, obviamente, de ser un medio de estar agradecido a Dios. Uh-huh. Y como nuestro programa está relacionado con la música gospel, ¿en qué es diferente cantar gospel a cantar otro estilo, si es que hay alguna diferencia? Uf, la diferencia es difícil, porque la música gospel es una música, digamos, con un estilo más sentimental, ¿no?, en el sentido uh-huh. de que expresa una vivencia rodeada de una esperanza, como era en este caso la liberación de la esclavitud de los afroamericanos, ¿no? No quiero decir que el resto de estilos no sean sentimentales, que lo uh-huh, son, sí, sí. sino que hay un trasfondo ahí, ¿no?, en el gospel, que enraiza con un sentimiento de angustia, pero con una angustia llena de esperanza, ¿no? De un sentido de liberación en nuestro sentido, ahora que no somos esclavos físicos, pero la Biblia sí nos dice que éramos esclavos del pecado, ¿no? Uh-huh. Y ese sentido de ser liberados de esa angustia, pues nos llena de esperanza. Por eso quizá cantar gospel es un poco más complicado, en el sentido de poder poner ese sentimiento que los afroamericanos sí. le ponían a esa música. Uh-huh. Y yo pensando ahora en estos tiempos de crisis, ¿no?, que tanto se habla, quizá también la música gospel da esperanza, ¿no?, para mirar sí. un poco hacia arriba, ¿no?, no solamente mirar sí. hacia lo que nos rodea. Estos afroamericanos, bueno, supongo que lo habéis explicado en los programas, cuando uh-huh. estaban espigando, cuando estaban trabajando en el campo, siempre miraban hacia el cielo, miraban hacia arriba, esperando un futuro mejor, ¿no?, y uh-huh. siempre en un clamor a Dios. No era un clamor para ellos mismos ni para una persona que los liberara, sino clamar directamente a Dios, ¿no?, por, uh-huh. por esa liberación. Sí, sí. Y bueno, y sobre esta canción que vamos a escuchar, Toma tu cruz, en concreto, ¿qué puedes decirnos? ¿Algún recuerdo, algo de la bueno, letra que te llama la atención? Aparte de que tuvimos que enfrentar muchos ensayos para esta canción, yo creo que es un desafío para ser un seguidor real de Jesucristo, ¿no? Que no seas cristiano solo de nombre. En nuestra sociedad, y más en España, el nombre cristiano ha llegado a no significar nada en realidad, ¿no? Aunque lo abarca uh-huh. todo y todo el mundo es cristiano, pero en realidad ha perdido su verdadero sentido y el sentido que Jesús le dio de ser un seguidor suyo, ¿no? Uh-huh. Con todas las consecuencias. Y yo creo que por eso Jesús, pues en ese sentido, en esta canción, retoma esas palabras de la invitación, pues a tomar nuestra cruz, a seguirle, a pesar de la oposición y, como digo, con todas las consecuencias que eso pueda llevar, ¿no? Uh-huh. A él la cruz le llevó a la muerte. Y cuando Él nos sí, invita sí. a nosotros a tomar nuestra cruz, pues quizás no lleguemos a la muerte, ¿no? Pero podemos esperar también pues persecución de gente que no quiere aceptar el Evangelio, uh-huh. de familia, de amigos. Sí, sí. Pues muy bien, José Mari. Gracias por dedicarnos este tiempo y desde aquí pues queda abierto, ¿no?, a que quizá en otra ocasión, yo sé que te gusta el gospel, podamos sí. compartir sobre algunos intérpretes, ¿no?, o algunas agrupaciones. Yo te deseo mucho éxito en el programa. Ay, gracias. Y estamos a tu disposición, ¿vale? Pues muy bien, José María, hasta siempre. Venga, hasta siempre, Eva, un abrazo. Y ahora sí vamos a escuchar Toma tu cruz y sigue a Cristo. sé que a veces hay mucho por andar. Y sé que a veces te cuesta continuar. Pues podrás hacerlo solo, toma tu cruz. Los asistentes a un concierto dijo: «Ha sido un tiempo donde he respirado paz. La música me permitía salir de los problemas y sentir esperanza». La directora del proyecto Gospel Jericó comentó que la OQUA inspira más que música. Es un encuentro con Dios a través de la ilusión y la profesionalidad de tantas voces y músicos. Vamos a seguir escuchando el tema que da nombre al álbum. Es la canción «Recordad al que os amó», con la voz solista de Margarita Frías. Dice el coro: «Se entregó para daros vida, sanó las heridas de vuestro corazón, y en el fuego de la prueba o en la hora de victoria, cada día recordad al que os amó».